integridad. Son tres cosas muy importantes que tenemos que tomar en este sentido, ¿no? Ahora, ellos están ahí unánimes en oración, ¿no? Unánimes. ¿Qué le dijo el salmista? Mirá, alegre, dice el Salmo 31, dice, como dice, los hermanos juntos, en armonía, ¿no? Entonces, ellos están ahí juntos, orando, esperando, expectante. Seguramente se dijeron, ¿cómo será esto? ¿Cómo va a ser esto? ¿No? Entonces, allí están con oración. Pues bien, seguimos ahora el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos a nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Esponto, en Asia, en Frigia, en Filia, en Egipto y en regiones de África, más allá de Sirene, romanos aquí residentes y también judíos, como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Hermanos queridos, se cumple, el Señor, Dios Padre cumplió el propósito para la iglesia naciente. Recién están comenzando. Este para mí es crecimiento colectivo. Colectivo. Y esto es importante. Si nosotros, hermanos queridos, trazamos meta en este año y queremos que las metas se nos cumplan, tendremos que orar juntos, tendremos que estar juntos. Tenemos que orar el uno para el otro. Por lo menos no basta un saludo cortito, ¿no? Una conversación es muy bueno, ¿no? Que sea el propósito ese. Pero resulta que otra cosa es ponernos un poco de acuerdo. Yo tengo un equipo que trabajo con los adultos mayores. Estoy muy contento con mis hermanos. He dicho de paso, agradezco ahora a los hermanos, están todos. Ellos sencillamente así no tengo nada que decir. Bueno, ¿y la van a hacer? ¿Qué la van a hacer? No. Ellos saben lo que tienen que hacer. Tengo un ecónomo excelente que ya cuando no tengo nada que decir, ahí está mi hermano. Gracias, Beto. Entonces, sencillamente sin un equipo, sin una armonía entre nosotros, sin una hermandad, sin ser amigos en el Señor, sencillamente yo no puedo hacer nada. Sencillamente es eso. Por lo tanto, nos necesitamos. La iglesia se necesita. El Señor trabajó, tenía 3 años y 6 meses, un corto ministerio, pero bien fructífero, ¿no? Pero, y junta a estas personas, eran 120, ya no eran los 12. Aún más había, porque ya Judas ya no estaba, ahora tienen que reemplazar a Matías, ¿no? Tienen que llamar a otro, y llaman al que estuvo con ellos. No un compadre que por ser un simpático hay que traerlo porque tiene ciertas condiciones, ciertos dones que realmente resaltan y este a mí me va a servir. Eso no es posible, sino que el Señor es quien llama. El Señor es quien llama. Y aquí estamos, hermanos, cada uno de nosotros tal cual somos, con nuestras virtudes, con nuestros errores, con nuestros deseos, con muchas ganas de hacer cosas, con muchas veces que estamos un poco decaídos, pero aquí estamos. Y esperando a que el Señor, en su gracia, nos conceda la fuerza espiritual que cada uno necesita. Una cosa es la fuerza física. Fuerza física, necesitamos todo, ¿no? Yo le hago harto empeño. Miro un poquito 10 años atrás. Ya no me dolía mucho. 20 años atrás yo podía hacer esto. 30 años atrás yo podía hacer otro. Ah, va a ser mucho tiempo, era jugar, me gustaba jugar fútbol y jugar otra cosa. Bueno, ahora a lo mejor puedo hacerle empeño, pero ya no como la fuerza que uno tiene. Necesitamos la fuerza física, pero también, mucho más importante, es la fuerza espiritual, la fuerza interna, que solo el Espíritu Santo puede actuar en nosotros. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Yo leí hace mucho tiempo un libro de Meltari, ¿no?, que se llama Como un viento recio. Allá en Indonesia fue una experiencia que se escribió ahí. La iglesia había estado orando por muchos años, por mucho tiempo, hablando, esperando poder, esperando milagros que podían hacer. Sin duda hubo muchas cosas, pero un buen domingo, dice el autor del aquel libro, dice que estaba la iglesia en llama. Se vio la iglesia en llama, está en llama. Toda la ciudad vio que la iglesia principal quizás estaba en llama. Entonces llamaron a los bomberos, acudieron a la policía, acudieron a los públicos, acudieron todos. Llegaron todos, llegaron bomberos, todos que quieren para apagar el incendio, para poder colaborar y salvar la iglesia. Pero cuando ellos llegaron, vieron una iglesia repleta cantando y alabando al Señor. Ese fue el testimonio de ese aquel libro. Y a mí me sirvió bastante. Y con esto quiero decir, hermano, la buena lectura es muy alimenta vida espiritual. La buena lectura, los buenos libros. Cuando mi esposa tuvo dos meses, estuvo enferma en el invierno, me leí tres libros, porque tenía que leerlo para... yo que tenía que hacer algo, alimentarme por lo menos, en ese sentido. Bueno, ahora estoy leyendo otro, que tengo el propósito, ¿no? A partir de mañana yo voy a tomar. Ah, mi hija me pasó un libro que ya casi lo terminé. Vale la pena en esto, hermanos. Ahora, ¿cuántos otros, hermanos? La iglesia, el Señor en su gracia durante el siglo XVI, el siglo XVIII, siglo XX, ahora el siglo XXI, no sé qué portento va a haber porque lo escuchamos. El año 45, ¿no? También allí en Corea, un avivamiento tremendo, ¿no? También lo vi por el libro, ¿no? Pues leí por el testimonio. Y tal vez ese sea el resultado de la iglesia más grande que Paul Yong-Gi-Cho tiene allí ahora. Esta es la cosa. ¿Cuál es la razón, hermano? Ayuno, oración, dedicación de la palabra, buena lectura, relación personal con el Señor. Esto no significa, siempre he dicho yo, que hay que andar poco menos, que no hay que crecer nada, que no me aquí, ponerme un letrero por todos lados. Yo soy santo, yo soy... No. Yo soy tal cual soy. Somos tal cual somos. Pero con una condición muy distinta. Si somos hijos del Señor. Si somos hijos del Señor, tenemos que tener relación con papá. Así es muy simple. Así es muy simple. Yo no tengo un hijo, tan quisiera tener una relación mucho más fluida con él. Tengo un nieto que ayer estuvo en mi casa. Chico todavía, no tiene 3 años. Pero trato por todos los medios. Él vive su mundo. Vive su mundo, niño. Pero veo a los jóvenes, veo a cuántas personas. Cada uno tiene una relación. ¿Y cuál es la relación que yo puedo tener con el Señor? Si yo necesito a mi hijo, el Señor a mí me necesita. Pensemos en eso, hermano. Pensemos en eso. A veces, muchas veces puede estar solo. Pero otra cosa, que no haya alguien que esté en forma física al lado de él. Pero el Señor está con nosotros. Bueno, hermanos, ahora voy a terminar con esto. Hubo burlas para esta gente, para los discípulos allí. Estos están borrachos, están llenos de mosto, tomando el buen vinacho, y eso están hablando, ese producto de todo esto. Y resulta de que vamos a ver Pedro, lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, a las 9 de la mañana.